El yo más íntimo es la fuente primitiva de la alegría. Esto lo dijo Gustav Mejicke en su libro La noche de Walpurga, de 1917. Las buenas noches, no sé Dios. Qué bueno es volver a casa, ¿verdad? Hacía 3 semanas que no estábamos en tu antena, 3 semanas de Navidad, de abrazos, de risas. 3 semanas de volvernos a ver. 3 semanas de, ya que nos obligan a ser felices, vamos a hacerlo. 3 semanas donde todo ha sido maravilloso, todo excepto que no hemos estado juntos. Esto es Susurrando a tus sueños, la radio que suena contigo, la radio que sueña contigo. Y además de aquí, de www.susurrandoatusueños.es, también estamos en tu dial favorito. Si estás en la península, si estás por Madrid, nos estás sintonizando en Free FM o en Roca FM, si estás en Logroño, estás en Onda Ocio, y si estás por aquí más cerquita, en estas tierras un poquito más cálidas, lo estás haciendo a través de nuestros amigos de Norte FM, de Radio Norte Tenerife, y por supuesto de Onda Tenerife. En cualquiera de los casos, estés en el dial de toda la vida o en el nuevo dial que nos imponen las nuevas tecnologías, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. A lo mejor no nos conoces y, como siempre, nos presentamos para los nuevos, cada vez la presentación más breve, porque si no, los que ya llevan tiempo dicen, pero bueno, esto va a ser así todas las semanas. Somos un programa de radio con muy pocas pretensiones. Tan solo acompañarte, tan solo pasar una noche juntos y servirte de apoyo, de compañía mientras conduces, mientras lees, mientras trabajas, estudias, planchas, tiendes, lavas, cocinas o recoges la cocina. O simplemente tumbado en tu cama, leyendo un buen libro con una buena copa de vino. A veces dicen que somos el tercer compañero en esas ocasiones en las que estás con él, estás con ella, y todo es un poquito más especial. Además de eso, todas las semanas tenemos un tema en el que gira nuestro programa. El de hoy, para empezar el año, haciéndonos valer, haciéndonos querer. Recordando que para ser felices a los demás, primero debemos serlo nosotros mismos. El programa de hoy se llama Porque yo lo valgo. Hicimos un programa que se llamaba Y si fuera ella. Hicimos otro programa que se llamaba Tú, así, con tilde. Y ya habíamos hablado de ti, habíamos hablado de ella, y tocaba hablar de yo. Así que es el nombre de nuestro programa, y sobre él girarán todas las secciones de nuestro espacio, incluido la frase con la que empezamos siempre. Recuerda, el yo más íntimo es la fuente primitiva de la alegría. Quédate, no te vayas. Creo que no te vas a arrepentir. Vamos a tener muy buena música. Empezamos con un grupo fantástico. Y como empiezan las buenas cosas, con un beso. It started with a kiss. Hot chocolate. Esto es Susurrando a tus sueños. Gracias por estar ahí, por supuesto. Si te gusta, que se sepa, compártelo por el mismo medio que te llegó. It started with a kiss. The back row. I resist the aroma of your perfume. You and I were inseparable. It was love at first sight. You made me promise to marry you. queridos amigos. Mi nombre es Javier Ojeda, el vocalista de Danza Invisible, y quería mandar un saludo al programa Susurrando a tus Sueños, de Ignacio de la Vega. Fuerte abrazo, queridos amigos. Hasta siempre. Sería lo normal. No es todo cierto cuando me oyes hablar. Si vieras lo que pienso, llegarías a dudar de que en algún momento te haya dicho la que he dicho es cierto. Creo que me arrepiento de haberme descubierto. Haz lo que quieras, da igual, el mundo gira, y puedo asegurarte que ahora no te he dicho una mentira. No quiero engañarte, no quiero mentir, pero sin trucos y mentiras ya no sé vivir. Es imposible seguir así. Tú crees que me conoces, yo creo que no sabes nada de mí. Ahí estaba Danza Invisible con esa pequeña joya desconocida, ese La Deuda de la Mentira. Con los saludos el amigo Javier Ojeda a este programa. Muchas gracias, Javier. Esto es Susurrando a tus Sueños. Algún día tendremos que hablar de las mentiras, de los que viven en una permanente mentira. Es un tema interesante, ha dado hasta para películas. También ser un poco víctima ha dado para mucha literatura. Culture Club, Victims. Susurrando a tus sueños. Like a ghost in my dream, and I keep on telling you, please don't do the things you do. When you do those things, all my puppet strings have the strangers fight for you. We love and we never tell what places our hearts in the wishing well. Love leads us into the stream, and it sink or swim. like it's always been, and I keep on loving you. It's the only thing to do. When the angel sings, there are greater things. Can I give them all to you? Take a ride into unknown pleasure. Feel like a child on a dark night, wishing there was some kind of heaven. Oh, I could be warm with you smiling. Hold out your hand for a while. The victims, you know them so well, so well. Boy George y sus muchachos de Culture Club siempre fueron acusados a principios de los 80 de hacer una música facilona y divertida, y quisieron con este Victims reivindicarse y hacer un poquito casi de rock progresivo, sin llegar a la altura de otros grandísimos grupos, pero esta pieza sin duda es una pieza musical de altísima calidad. Nos pasa con George Michael una cosa muy curiosa, y es que como es el que nos pone la sintonía en todos los programas, casi nunca lo ponemos, y es muy injusto, primero porque a mí me encanta y segundo porque tiene canciones buenísimas. Aprovechando el tema del programa de hoy, vamos a hablar de una de las cosas más importantes de ser yo mismo, que es hacer un intento más, One More Try. Esto es Susurrando a tus Sueños. Sintonizas tu emisora favorita o www.susurrandoatusueños.es. Llevamos 18 minutos de radio, 18 minutos de compañía, 18 minutos de sueños. I'm No dejes los asuntos que más te importan en manos de cualquiera. Busca profesionales, cercanos y experimentados que te ayuden en el mundo jurídico. En Bufete de la Vega Feliciano llevamos más de 40 años asesorando y generando confianza. Llámanos 922-023-663, Bufete de la Vega Feliciano, porque tienes derecho al futuro. Las mejores cosas se dicen a susurros, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Fue hace años, fue hace muchos años, de hecho. Eran 4 o 5 hermanos, yo era amigo solo de uno de ellos. Bueno, en realidad, ¿quién era más amigo? Era mi chica de aquel momento. Eran de esas casas abiertas, en las que va todo el mundo, como si fueran de ellos. Esas casas que parece que les han quitado la puerta según la construyeron, y no piensan ponérsela más. Así que, si así era todo el año, imagínate en Navidad. En Navidad prácticamente te daban la llave. Y por supuesto en Nochebuena, después de hacer la cena con la familia, de llamarnos en el fijo y quedar, fuimos a la casa de estos amigos. Todos los hermanos eran chicos y se llevaban muy pocos años entre ellos. La madre parecía casi una amiga nuestra, no solo por la edad, no solo por la juventud que rebosaba, sino por su espíritu alegre. El padre era un hombre muy trabajador. Mucho más callado, mucho más silenciado. Eso sí, amable, encantador. Siempre a tu disposición si necesitabas algo. Y ahí pasamos, gran parte de la noche cantando villancicos y divirtiéndonos. Pero era claro y evidente que entre la madre y sus 4 hijos había una química especial. Y esa química especial hacía que, de algún modo, consciente o inconscientemente, dejaran al padre aparte. Se rieran mucho de él. Él obedecía, trae esto, trae lo otro, trae lo de más allá, acércanos eso, mira a tu padre cómo, mira papá, fíjate, mira mamá, fíjate cómo papá. Y por supuesto todos participábamos de la risa. Él no se enfadaba, tampoco sonreía en exceso, se mantenía un poco imperturbable. Aquella chica desapareció de mi vida. Y fueron desvaneciéndose también aquellos amigos. Ya sabes, aquello que cantaba Ya baila sola. Nada es tuyo, nada es mío. ¿Cómo repartimos los amigos? Al tiempo me vi a uno de aquellos chicos de aquella familia, como siempre estaban juntos, parecían los Dalton prácticamente. Le pregunté por sus padres y entonces me contaron. Me contaron que se habían divorciado, que su padre, con lo timidito que parecía y lo callado que era, se había ido con una chica prácticamente de la edad de ellos, 20 años más joven. Se quitaban la palabra para recordar o para afirmar quién había sido o cómo había sido de malo su padre. Que quizás por mi instinto profesional, o quizás porque siempre lo tuve antes de ejercer mi profesión habitual, no saqué ninguna conclusión y pensé que simplemente estaba hablando una de las opiniones. Al poco tiempo me vi a la chica con la que salía, la chica que me hizo amigo de estos muchachos. Y le pregunté, oye, ¿qué ha pasado con el padre de estos chicos? Y me dijo, pues mira, yo me lo encontré el otro día y el hombre estaba cansado de ser el centro de las risas, de dar la sensación que no valía para nada. Tenía la autoestima muy tocada y parece que en muchísimas ocasiones se lo había dicho tanto a su mujer como a sus hijos. Parecía que todo el tiempo que pasaba con ellos era tiempo que se reían de él, que se mofaban de él. Y sí, es verdad que se enamoró de una chica de 20 años menos en su trabajo. Pero parece ser que esa chica le vio cómo era, le vio suyo, le vio lo que valía, le apreció, le estimó. Y según me dijo, hacía tanto que eso no le pasaba, que acabó enamorándose. No quiere perder a sus hijos, aunque sabe que ya los ha perdido. Y la verdad es que me sabe mal, porque soy muy amigo de estos chicos, pero en parte le entiendo. Si no acabas sintiéndote tú mismo, si no acabas siendo yo mismo, no puede ser nada. Me quedé pensando sobre la importancia de ser uno mismo, de hacerse valer, de ser valorado. Este hombre, al fin y al cabo, lo que parecía era querer saber qué significaba estar enamorado. Clouds, I see love shine.

En estos momentos llevamos una hora de radio y llevas una hora disfrutando de Susurrando a tus Sueños. Bienvenido si te incorporas ahora. Esto es www.susurrandoatusueños.es. Estás sintonizándonos en la radio de toda la vida a través de Norte FM, Radio Norte Tenerife y Onda Tenerife para nuestra isla, desde donde emitimos, desde Santa Cruz de Tenerife, y a través de Freetime FM y Roca FM si estás en Madrid, y Onda Ocio si estás en Logroño. Como siempre, empezamos la segunda hora con una canción que nos reactive y que tiene que ver con el tema del día, que hoy es Porque yo lo valgo, y porque yo lo valgo, yo sigo en pie. I'm still standing. Parece que se retira, es una noticia triste para la música. Pero cuando llegaban las nuevas olas, cuando llegaba todo, cuando llegaba Duran Duran, cuando parecía que se moría ya el estilo del... cuando sus coetáneos como los Beatles, los Beach Boys y demás iban desapareciendo, sacó este tema y se reivindicó porque sigo en pie, porque sigo vivo, en definitiva, porque yo lo valgo. También es reivindicativa Gloria Gaynor. Soy la que soy. I am what I am. Las primeras canciones de la segunda hora, como siempre, relacionadas con el tema del día. It takes a lifetime to become the best that we can be. We have not the time or the right to judge each other. It's one life and there's no return and no deposit. One life. So make sure you like what's in your closet. Thank you. que una traducción hecha al español podría ser, por ejemplo, soy yo. Cómo ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar. Estuve al borde del abismo por tu amor. Lejos de tu mar me siento más firme. Quédate. Seguimos susurrando a tus sueños, otra gran reivindicación del yo mismo, de lo que valgo, es este tema de Pearl Jam, I am mine, yo soy mío. Mine.

fuerza siempre aprendo. Deja que por ti lo intento yo. Y estoy contigo, no quieras huir, solo contigo. No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás. Contigo vivir, yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero a rabiar. Yo quiero sentir, te quiero sentir. Déjame, recojo los cristales y remiendo tu mirada. Mírame, mis ojos se alimentan del reflejo de tu luz. Y estoy contigo, no dudes de mí. No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás. Contigo viví, yo quiero. Mirilla Kaur, con este yo soy, este tranquilo yo soy. Con él vamos a llegar hasta la hora y media de programa. Estamos compartiendo esta noche, si estás a través de la radio de toda la vida. Para ti es martes. Salvo que estés en Madrid, que será miércoles. Terminamos con el yo más importante.

echo de menos porque las noches sin ti se visten frías. Te echo de menos cuando imagino tu ausencia cada día. Te echo de menos porque con solo mirarte me deslumbro. Te echo de menos porque a extrañarte aún no me acostumbro. Te echo de menos cuando te espero y aun cuando estoy contigo. Te echo de menos porque te quiero y a todo da sentido. Te echo de menos porque en mi piel tu piel es el abrigo. Te echo de menos. Te echo de menos cuando te espero y aun cuando estoy contigo. Te echo de menos porque te quiero y a todo da sentido. Te echo de menos porque en mi piel tu piel es el abrigo. Te echo de menos. Te echo de menos. No tiene que acabar mal. Si estás pensando finalizar tu relación de la mejor forma posible, si quieres lo mejor para tus hijos y no sabes por dónde empezar, cuenta con nosotros. Llámanos al 922-02-3663. Bufete de la Vega Feliciano. Miembros de la Asociación Española de Abogados de Familia. Porque tienes derecho al futuro. Bueno, pues era más que evidente que nuestra sección Palabra de Imagen del día de hoy tenía que estar dedicada al título del programa, porque yo lo valgo. Un eslogan de la casa francesa L'Oréal, que empezó en 1972 en el blog. Si estás oyéndonos a través de la radio de toda la vida, ya sabes, entra en www.susurrandoatusueños cuando llegues a casa, ahora que estás en el coche. Y mira la foto que está ahí. Todas las semanas hacemos esta sección, que es hablar un poco de esa foto llamada Palabra de Imagen. Si te acercas al blog, verás una foto antigua de L'Oréal, concretamente de 1972. Es la primera o de las primeras vallas publicitarias, piezas fotográficas que acogen este eslogan: Because I'm worth it, porque yo lo valgo. Que curiosamente, al contrario de lo que se convirtió en inicio, tenía la intención de reivindicar el precio un poquito más caro de los productos L'Oréal por su calidad, por aquello, por eso se dijo, porque yo lo valgo. Pero coincidía con un momento revolucionario importantísimo que estaba viviendo la sociedad mundial, que afectaba indudablemente a las mujeres en ese levantamiento de esa época, y enseguida lo adaptaron en esas reivindicaciones, porque yo lo valgo. Bueno, y pese a que la época parecería no decir lo contrario, este eslogan no lo creó un hombre, que hubiera sido lo normal, no por la inteligencia ni nada de eso, sino porque en aquella época había una mayoría aplastante de trabajadores, especialmente en el mundo publicitario masculino. Pues sin embargo fue una mujer, Ilon Sprague, una creativa de la agencia McManaman Erickson, quien con solo 23 años y casi recién llegada a la agencia, acabó de dar forma a este eslogan. Como te decimos, ni ella misma pensó que iba a tener esta fuerza ni esta intensidad. Esa fuerza ha sido la que ha hecho que L'Oréal siga manteniendo un eslogan después de 41 años, prácticamente un caso único en el mundo publicitario, y que demuestra la fuerza y el enganche que tenía. Y de hecho podríamos decir

De Abdul quizá represente una de las reinas y divas de la música para escuchar de noche. By your side, siempre a tu lado, siempre contigo, susurrando a tus sueños. Perdidos en las ondas, perdidos en la radio, perdidos en los podcasts, en definitiva, perdidos en el amor. Air Supply, bellas melodías, mejores canciones, susurrando a tus sueños, sonando contigo, soñando contigo. Creo haberte comentado alguna vez que no me gusta desprestigiar a los grupos de fenómenos fans, porque normalmente suelen tener éxitos muy buenos y en muchas ocasiones suelen ser grandes músicos. Los New Kids on the Block no llegaron muy lejos, pero tenían algún tema muy, muy interesante. Madre mía, qué rápido se pasa el tiempo cuando estamos en buena compañía. Estamos llegando al final del programa, esta es la sintonía que nos indica que nos vamos. Muchísimas gracias por haber compartido este rato de radio con nosotros. Muchísimas gracias porque yo, y porque tú, y porque nosotros lo valemos. Y porque este año va a ser especial. Vas a conseguir todos aquellos retos que te has propuesto, por lo menos. Vas a intentarlo y vas a estirar esos propósitos, no solo en enero, sino hasta diciembre, ¿a que sí? Seguro que sí. Tenía muchísimas ganas de volver a estar contigo, tenía muchísimas ganas de volver a hacer radio. Ya estés en Madrid a través de Freetime FM o Roca FM, ya estés en Logroño a través de nuestra emisora online Onda Ocio. ya estés en Tenerife, en nuestra veteranísima Norte FM, o en Radio Norte Tenerife, o en Onda Tenerife. O ya estés en nuestro blog www.susurrandoatusueños. Te doy las gracias. Te pido que si te gustó lo compartas en las redes sociales o que mañana lo cuentes en tu puesto de trabajo, o en tu colegio, o en tu instituto, o en tu facultad. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. La próxima semana volvemos. Adiós. Gracias.